más tentador, más maravilloso de toda la historia. Será así, lo comentaremos el lunes cuando sean las 11 y hagamos un campeón desparejo una vez más con Luciana Rubinsky y con Alejandro Fabri. Chao, buen fin de semana. Que la pasen bien. Terminó un campeón desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦。 长在邻家或者不知何方，我们都来自一个和面缸。On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Bolo mi budu ila tamese yo, te budu bede ma eze fawa me, umwe fi dudu sakari, aonkete ma aire lo. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff. Das Fabrikat ist weltweit eins. Patent auf Menschen gibt es keins. Er hat den Kompid an Feideo. Emo Balkaniki, emo Belkapo. Toyela Pintri, Sacrifi Palo. América Latina no deja de asombrarme. ¿Y cuánto uno aprende leyendo la prensa latinoamericana? Y como siempre digo, no solamente mirando sobre América Latina lo que nos dicen los medios europeos o norteamericanos. Y hay una noticia que me llamó mucho la atención, porque la verdad desconocía que esto fuera así. Hoy en la República Dominicana, estapa de algunos diarios, que va a haber cambios en la cédula de identidad y ya no habrá indios. ¿Cómo ya no habrá indios?, dirán ustedes. Sí, yo me sorprendí. Igual que ustedes, en la cédula dominicana parece que figura el color de las personas y que eso está establecido o estaba establecido por la etnia a la que pertenece la persona que pide la cédula. Y que de ahora en más van a ser solamente mulato, negro y blanco, porque antes figuraba la palabra indio. Por lo tanto, en la cédula de identidad de la República Dominicana, en el apartado color, ya no va a aparecer la palabra indio. Lo que a mí me sorprendió, y que yo realmente no sabía, es que hasta ayer, en la cédula de identidad de la República Dominicana, aparecía la palabra indio. Rotación y traslación. 5 continentes y cientos de culturas. 5 continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el Mundo, con la conducción de Pedro Brieger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 7:50. ¿Qué programa que tenemos hoy? No sé cómo lo vamos a hacer, una hora no nos va a alcanzar, porque por supuesto tenemos música de chat, Munira Michala, buenísima la música de chat. Pero además, llegó a nuestro estudio Juan Castillo, dirigente de la PIT-CNT de Uruguay, y tenemos el show de Mercedes López San Miguel, que tiene su personaje de la semana, el tema fuera de agenda, el diario latinoamericano, lo tenemos a Pablo Russo con el comentario documental. Vamos a tratar de actualizar en la medida de lo posible alguna de las noticias de Grecia, Italia, España, Chile, Siria, Yemen, Liga Árabe, Brasil, cuántos temas. Vamos a ver cómo hacemos todo, vamos a tratar de de hacerlo de la mejor manera posible, pero le doy el pie ahora al show de Mercedes López Amiguel. Buen día, Mercedes. Buenos días a todos. Traje como personaje de la semana uno bastante cantado, el nuevo primer ministro en Grecia, Lucas Papademos. Y como fuera, como tema fuera de agenda, que en Brasil el ex ministro de comunicación de Lula está diciendo que es impostergable una ley de medios en Brasil. Si quieren nos pueden llamar al 5354-6655, 5354-6655, nos pueden escribir al mail juguemosenelmundo@radioam750.com.ar y buscarnos en Facebook. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. Les decíamos que está con nosotros Juan Castillo. ¿Nos contás un poco, Juan? Porque tal vez algunos de los oyentes no saben exactamente qué es la PIT-CNT. ¿Por qué PIT? ¿Por qué CNT? Brevemente, por supuesto, claro, no toda la historia del movimiento sindical uruguayo. No podría, y más cuando me enteré que era una hora justa de programa, entonces voy a limitar todo. Pero bueno, primero que es un gusto estar acá, muchas gracias, realmente te agradecemos, Pila, que nos dé la oportunidad de poder estar. PIT-CNT son la fusión de dos siglas. Cuando se construyó la unidad del movimiento sindical uruguayo en el año 1966, los viejos dirigentes nuestros dieron a conocer las siglas de lo que se llamaba Convención Nacional de Trabajadores, CNT. Luego la dictadura en la década del 70, en 1973, ilegaliza al movimiento sindical y a todo el movimiento popular y a todas las fuerzas políticas de izquierda. Hay que pasar a la clandestinidad, pero además clama, pide por la prisión de todos sus dirigentes. Algunos fueron al exilio, otros efectivamente quedaron en prisión. Algunos están dentro de los desaparecidos, y la generación joven, entre los que yo me contaba en la década de la dictadura, fuimos construyendo en la clandestinidad el nuevo movimiento sindical. En realidad era el relevo de la CNT, pero para que los militares nos dieran permiso, no teníamos que tener nada que ver con la anterior dirección sindical, y nos llamamos PIT, Plenario Intersindical de Trabajadores. Los milicos se morfaron esa, nos legalizaron como movimiento sindical, y cuando recuperamos la democracia en el año 1984, fusionamos las dos. PIT-CNT es una sola central, un solo movimiento sindical. Y no le cambiaron la sigla, quedó así, PIT-CNT, ya conocido, porque listo. Porque además también tiene que ver con la sintonía, tiene que ver con las concepciones de cada uno, ¿no? Y estaba bueno, había toda una generación que se identificaba con el PIT, porque era una nueva generación de gente joven en aquel tiempo, y la CNT, que eran los veteranos nuestros, pero nos complementamos muy bien, por suerte. Aclarado el tema de la sigla. El PIT-CNT tiene afinidad con el Frente Amplio y con este gobierno del Pepe Mujica, que entre paréntesis, el Pepe Mujica está acá en Buenos Aires también, y hicieron campaña desde el PIT-CNT por esta anulación de la ley de caducidad. Recientemente se logró en el Congreso que se aprobara una ley para que los delitos no prescriban. Sí. ¿Se quedó a medio camino esa ley? ¿Cómo la ven desde la central sindical? Empiezo por lo último. Es lo posible. Fue lo posible. Y a nosotros, en esta coyuntura, en esta etapa, nos parece bien. Ya, esto fue sobre el filo. Lo que hay que recordar es que el 1 de noviembre prescribían todos los delitos que se habían cometido durante la dictadura militar. Porque lo que hay que saber antes es que la Suprema Corte de Justicia, que el Tribunal Supremo, en cuanto a la referencia a la justicia, no había catalogado como de lesa humanidad los delitos cometidos en la dictadura. Entonces había que hacer este proyecto de ley. Ustedes saben que nosotros fracasamos en el intento dos veces. Primero, sí, queríamos impedir con un plebiscito que esta ley prosperara. No logramos los votos necesarios. 20 años después hicimos otro referéndum, juntamos firmas para buscar en un plebiscito reunir la mitad más uno de los votos de los uruguayos. No lo logramos por un poquitito que nos faltó en el 2009. Una sensación de frustración tremenda teníamos, porque no se daba a elegir a la gente entre si quería una ley de caducidad o quería, por el contrario, que la justicia actuara. Solamente se aprobaba nuestra iniciativa, ¿no? Sí, y la del sí, la de anular la ley. Nadie se expresaba por el no. Y hay una lectura que hacían las fuerzas políticas mayoritarias, fundamentalmente de la derecha, que decían, bueno, la mayoría quiere que haya un manto de caducidad. para nosotros eso era falso. Pero por suerte, insisto, en esta etapa lo bueno fue que el Frente Amplio, que el gobierno y que el Parlamento entendió la necesidad de elaborar este proyecto de ley que dice esas dos cosas. Primero, declara todos los delitos de lesa humanidad y además declara, por lo tanto, imprescriptible los delitos para que la justicia pueda estar para adelante. Ahora nosotros tenemos que seguir remando y trabajando para que efectivamente todos los datos, testimonio, información, investigaciones queden en manos de la justicia y pueda empezar a procesarse en la búsqueda de la verdad. Porque además se van a presentar nuevas denuncias, supongo, dentro de este nuevo contexto. Ya se está haciendo. Es increíble. Cuando nosotros creíamos que habíamos, después de casi 30 años de la dictadura, que habíamos colocado todos los testimonios, las denuncias, los desaparecidos, los secuestros, la tortura, fíjate todo el tiempo que ha tenido que pasar, porque ahora, en estos últimos 15 días, durante dos fines de semana, toda la vieja generación de estudiantes de las universidades, estudiantes secundarios también, de aquella época, que fueron de alguna forma vejados, de alguna forma torturados, presos, violadas algunas compañeras, se reunieron ciento y pico de ellas y lograron colocar por primera vez la denuncia. Ha tenido que pasar mucho tiempo y mucha cosa en el ser íntimo de la persona para que se animara a decir: a mí me violaron los militares, a hombres y mujeres, ¿eh? Y en esta última etapa también hemos aparecido con una denuncia en la cual soy firmante en nombre de la Central Sindical, que se colocó en Argentina por aquellos casos que se compenetraban, que las dictaduras militares de ambos países, el Plan Cóndor, que tenía inicio en Argentina, y se capturaba a uruguayos que estuvieran acá o se apresaban a gente que después la mandaban para Uruguay y nunca terminó apareciendo. Bueno, son 200 casos más. Ahora, Juan, yo recuerdo, en realidad, tanto Mercedes como yo estábamos por medios diferentes cuando se hizo esta votación, cuando fueron esas elecciones, y yo recogí muchas críticas de militantes del Frente Amplio que decían que en realidad el Frente Amplio y especialmente el Movimiento de Participación Popular, los Tupamaros, no hicieron una gran campaña, y que si fracasó es porque hubo responsabilidades políticas al respecto. Y muchas veces hemos hablado con Raúl Sivecki para tratar de comprender esto, el colega que escribe en Brecha, que nos decía, y sí, hay algo de cierto en eso. ¿Qué pensás vos? Mira, Pedro, la primera cosa, si yo inicio una campaña y soy protagonista de una iniciativa y fracaso, la primera cosa es hacerme autocrítica públicamente, y en algo le erramos, en algo nos equivocamos, porque un tema tan sensible como los derechos humanos, la privación de la libertad, la desaparición de personas, no logramos sensibilizar a la mayoría, algo hicimos mal, nos comunicamos mal, no hicimos todo lo posible. La primera cuestión, y más en la adversidad de los resultados que uno busca, es que si no te va bien, no empeces a mirar para el costado, a salpicar para todos lados. La primera es que nosotros no hicimos autocrítica, tuvimos que asumir. En la noche esa que asumimos que no habíamos tenido los votos, mientras estábamos en la sede del PCNT junto a todos los estudiantes que militaron, esos jóvenes, de una forma, su primera experiencia militante, y ya empezaban con una frustración, todos lloraban y uno tenía que aparecer ahí como gente mayor, como gente grande, abrazándolo, dándole para adelante y diciendo: perdimos una batalla, no perdimos la guerra, y mirá que al corto tiempo se nos ha dado la razón. Y la segunda es hilar más fino, empezar a hacer una autocrítica más minuciosa, y efectivamente nosotros tenemos que decir que no todos los integrantes del Frente Amplio, que aglutina más de 20 partidos políticos y movimientos y organizaciones, no todos trabajaron con la misma convicción para propagandear el voto a favor de anular la ley de caducidad. Pero adentro de los sobres, porque esto iba en el mismo sobre, ¿viste? Vos abrías un sobre, lo veían por televisión, decía, bueno, voto para la lista 1001, voto rosado a favor de anular. Y de repente aparecía la voto para el 1001 sin voto, o sea que... Porque se hicieron las elecciones presidenciales junto al referéndum en el 2000. Entonces, vos tenías cosas increíbles, que en algunos compañeros de izquierda votaban por la opción política de izquierda y al Pepe Mujica presidente, pero no ponían la boleta rosada. Y otros partidos tradicionales, partidos y el Partido Colorado, sin embargo, algunos aparecían con la papeleta. Hubo un cruce, yo creo que tiene que ver con un cruce generacional, creo que tiene que ver con que los seres humanos no todos tenemos la misma sensibilidad o nos preocupan las mismas cosas. Está muy claro, estamos hablando con Juan Castillo, uno de los dirigentes más importantes de la PIT-CNT. Ya nos aclaró exactamente qué es la PIT-CNT. ¿Escuchaste alguna vez música de chat? No. En realidad te trajimos para eso. 5 continentes y 7 notas. Música. Música. En Juguemos en el Mundo. Ana Mashet, Ville Wahid, Mushifta Almi, Mazil Men, Tabo Mazal Yavid. Mira Michala nos acompaña hoy, dedicada especialmente a Juan Castillo. Cuántas raíces africanas hay en la murga uruguaya, ¿eh? Nunca habíamos pasado todavía música de Chad. Todavía nos quedan algunos países del África, pero ya pasamos de casi todos. Así que ya saben, hoy Munira Michala, o la Pantera Dulce, como la llaman. Muy joven, ¿eh? Nació en el 77. En el mundo, hasta las 13 en 7:50. Y ya me saben de vuelta. Hola muchachos, soy Almagro, me pongo a hacer programa a las 7:50, pasa algo. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Soy recontra ya Miguel. Aire 7:50. Lo sigo escuchando, gracias. Dirigentes políticos, América Latina. Entrevista. Juguemos en el mundo. Hace unas semanas que le decimos que hay un conflicto estudiantil en Colombia. Estábamos buscando a alguien para poder conversar. Seguimos minuciosamente lo que estuvo pasando en Chile. Y ayer hubo manifestaciones muy importantes en Colombia. Estamos en comunicación con Sergio David Fernández Granado, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué tal, Sergio? Pedro Brieger y Mercedes López Amiguel, te estamos saludando de la AM750 en Buenos Aires. Hola, Mercedes, muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, no te estamos escuchando muy bien, espero que podamos mejorar la comunicación. Sergio, ¿nos puedes contar un poco qué pasó ayer? ¿Cuánta gente hubo en las marchas? Tenemos entendido que hubo marchas muy grandes. La marcha de ayer, habíamos convocado a los estudiantes colombianos a la marcha más grande que hubieran visto desde que nacieron. Esa era la pretensión de nosotros. Sonaba algo pretencioso. Y en principio creímos que era pretencioso, pero finalmente lo logramos. En Bogotá, solamente en Bogotá, hubo cerca de 200.000 personas en las calles. un masaje con un mejor de concierto en la Plaza de Bolívar, que es la Plaza Central de Bogotá, y en todas las ciudades de Colombia se replicaron estas marchas, más de 30 ciudades del país. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Porque estaba leyendo algunos comentarios en la prensa colombiana de que Santos no quiere movilizaciones en las calles y estaría dispuesto a retirar el proyecto. Bueno, nosotros, el paro nacional universitario colombiano tiene 32 universidades en cese de actividades y movilizaciones con Santos. Solamente lo pueden desmontar la reunión plenaria de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que es hoy el máximo referente de la política gremial de los estudiantes. Esa mesa está conformada por cerca de 2.000 personas, representantes de cerca de 70 universidades colombianas y de más de 300 organizaciones estudiantiles de todo el país. Muy bien. Pero dicho, ese caso solamente lo pueden desmontar la mesa y mañana se va a reunir la mesa para evaluar la propuesta del gobierno. Frente al tema de la educación, las marcas no van a parar. Esto no es un negocio, el derecho a la propuesta sencillamente existe y no es un negocio. Sergio, te estamos escuchando bastante mal. Vamos a tratar de restablecer la comunicación, si no trataremos de hablar contigo el lunes. No, a veces yo se los digo, las comunicaciones son muy malas, pero está el testimonio periodístico que vale, que era para remarcar que estamos siguiendo el tema de la movilización estudiantil en Colombia, y como decía recién Sergio David Fernández Granado, las manifestaciones fueron masivas y lo que sale en la prensa colombiana hoy es que el presidente Santos está evaluando retirar este proyecto de reforma universitaria. Vamos a ver si la semana que viene podemos restablecer alguna comunicación con los estudiantes en Colombia. Juguemos en el mundo en 750. Vamos a saltar de Colombia a Europa. Vamos a ver si podemos actualizar la información de Italia, porque la verdad con Berlusconi nunca se sabe. Se va, se queda, se va, se queda. No, parece que se va. El Senado italiano aprobó hoy la llamada Ley de Estabilidad, que contiene las medidas anticrisis acordados por Italia con la Unión Europea y cuya sanción fue la condición que impuso el primer ministro Silvio Berlusconi para renunciar. La Cámara Alta, donde el oficialismo no tiene problemas de números, dio luz verde a la norma con 156 votos contra 12 para pasarla lo antes posible a la Cámara de Diputados. Esto sería mañana, en donde se va a votar en tiempo récord, y también mañana se está especulando con la dimisión de Il Cavaliere. Acto seguido, todo indica que el presidente italiano, Giorgio Napolitano, le va a encargar la formación de un gobierno técnico al economista y excomisario de la Unión Europea, Mario Monti. Ayer le decíamos que lo que decía el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, perteneciente en el pasado al Partido Comunista: los mercados nos están marcando la agenda. Es impresionante si uno recuerda lo que fue la década de los 90 en América Latina, o si ve lo que está pasando hoy en América Latina, como en Europa la palabra central es otra vez los mercados. Sienten los mercados, temen los mercados que marcan la agenda. Pero nosotros siempre tenemos el tema fuera de agenda que nos trae Mercedes. Y me interesó unas declaraciones que hizo el ex ministro de Comunicación de Brasil, Franklin Martins, que afirmó que es impostergable sancionar una ley de medios cuyos lineamientos centrales se encuentran en un proyecto que elaboró él y que está siendo analizado por la presidenta Dilma Rousseff. Él explicó en diálogo con la agencia de noticias ANSA que el proyecto se inspira en los artículos de la Constitución de 1988, donde se prohíbe la existencia de oligopolios y se fomenta un sistema complementario con una red de medios no privados. Franklin Martins reconoció en diálogo con esta agencia de noticias que en otros países de América del Sur este debate sobre una ley de medios ya comenzó hace tiempo, pero en Brasil es inexorable que también suceda. Ahora, Mercedes, ya que estás hablando de Brasil, de un tema fuera de agenda, ingresemos a la agenda, porque hay un tema clave para Brasil, que son los Juegos Olímpicos, el Mundial, y esto está muy ligado con el tema de las favelas. Así es, este domingo, al parecer, va la policía militar, supongo que también con apoyo de los militares, van a intentar invadir y ocupar la favela carioca Rocinha, esta favela que apareció en películas como Ciudad de Dios. Y el preludio de esto ha sido que detuvieron a jefes narcos que operan en esta favela La Rocinha. No se sabe qué puede pasar este domingo, si los narcos que quedan ofrecen resistencia o por el contrario no sucede y se pueden evitar también víctimas de civiles. Es una favela superpoblada de la ciudad maravillosa, Río de Janeiro. Juguemos en el mundo en 750. Seguimos escuchando música de Chad. Hoy nos acompaña Munira Michala. Y en Facebook ya pueden encontrar algunos de los temas de Munira Michala. Este país bastante grande de África. Que está al sur de Libia. Está el hijo de Gaddafi ahí. Tiene frontera con Sudán, no tiene salida al mar. Otro de los países que fue colonia francesa, décadas. Munira Michala nos acompaña hoy, música de Chad. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo en 750. Murgas. Bohemios. Mi nombre es Maximiliano Saunero, soy el director general del Centro de Murga de los Bohemios de Lugano y mis funciones, bueno, como director general coordinar todas las áreas de la Murga. Barrio Lugano. Nuestro lugar de ensayo es la Plaza Nacional, acá en el lugar de Lugano, plena estación de Lugano. Bailan desde 2005. colores, rojo, blanco y amarillo. El bombo es un centro de música tradicional, pero nuestra variedad tenemos trompeta. Predomina el bombo con platillo, tenemos un coro redoblante de acompaña y tenemos tres vientos. Bien por tren y bien centro de música. Cantidad de integrantes, 150. La burla también un poco social con el barrio, porque tenemos un centro cultural puesto desde la murga para el barrio. Murgas en 750. Política internacional desde la mirada de un especialista. Pedro Brieger, juguemos en el mundo en 750. Radio AM. ¿Por qué tantos hoy hablan del 11-11-11 y no dicen que del 9 al 16 de noviembre, este mes, está la Semana Internacional de Lucha contra el Muro del Apartheid que construye Israel? Así que después vamos a escuchar unos fragmentos de Radio Intifada al respecto. Ustedes ya saben, está con nosotros Juan Castillo, dirigente de la PIT-CNT, que vino al estudio a conversar un poco sobre la situación política en el Uruguay. Juan, ¿y cuáles son las prioridades para el trabajador de Uruguay en este momento? ¿Cómo están los salarios y cómo está la situación del trabajador uruguayo? Mira, los salarios, las condiciones de trabajo, las leyes laborales, desde que la izquierda asume el gobierno, han mejorado sustancialmente. En el primer gobierno de Tabaré. En el primer gobierno y en lo que va casi dos años del gobierno de Mujica. Hay una continuidad desde el punto de vista de la política de relaciones laborales y la política en torno a apoyar o a impulsar leyes laborales, ¿no? La mayoría de ellas las habían quitado durante la dictadura o los gobiernos sucesivos que eran de concepción neoliberales, Sanguinetti, Valle, Lacalle, que también continuaron la misma política de negar a los trabajadores los derechos, ¿no? Porque no va a haber nunca, hasta que no generemos las condiciones, un gobierno que venga a tomar decisiones a favor de los empleadores, a favor de los trabajadores, perdón. Si nosotros no somos capaces de fortalecer nuestras organizaciones, los sindicatos, su central sindical, lo que precisamos eran los instrumentos. Nosotros queremos los instrumentos, una ley como hay ahora de libertad sindical, una ley de negociación colectiva donde se convoca en consejo de salarios. Esos instrumentos en manos de los trabajadores han permitido, por un lado, recuperar derechos. Se han aprobado desde el 2005 hasta ahora más de 40 leyes laborales, de las más diversas, que otorgan derecho a las mujeres, derecho a los jóvenes, derecho a los trabajadores rurales. Por ejemplo, recién se aprobó hace 3 años una ley que dice que el trabajador rural y del campo en nuestro país también le pertenece las 8 horas. ¿Por qué? Está todo muy bien, está todo muy lindo, pero nuestros países de América, de esos derechos son para los trabajadores urbanos, de la ciudad o industriales. Los trabajadores del campo trabajan de sol a sol, trabajaban en Uruguay hasta que apareció esta ley que para nosotros es importante. O el derecho de darle al servicio doméstico también los mismos instrumentos de negociación colectiva, de protección social, de seguro de desempleo, que antes no la tenían. Estas son cosas buenas. No ha permitido recuperar salario perdido, no ha permitido tener derechos. Ahora, esto no quiere decir que entonces el cielo de Uruguay esté pintado de color de rosa y nosotros prácticamente tocando la cabeza contra el techo. Claro, la gran pregunta es qué falta. Falta muchísimo. El Uruguay sigue siendo una sociedad capitalista y por más que lo gobierne la izquierda, solo lo gobierna, el poder todavía no lo tiene. Llegar a construir una fuerza alternativa sociopolítica que efectivamente dispute el poder con las clases dominantes es una tarea central de la etapa para el movimiento sindical, para el Frente Amplio y para el resto de los sectores sociales. Nosotros creemos que el factor hoy día más importante del movimiento sindical uruguayo es mejorar la redistribución de la riqueza. El Uruguay ha mejorado económicamente, uh-huh. Mejoró el producto en Uruguay, uh-huh. No estamos en las mismas condiciones que el 2000, que el 2001, que el 2002, pero el 50% de la riqueza se la apropia el 10% más rico del Uruguay y el 20% más pobre debe sobrevivir con el 5%. Entonces, un gobierno de izquierda que aún siendo de izquierda permita esa forma injusta de redistribución debería también preocuparse por el tema central que hoy practicamos en movimiento social. ¿Hay voluntad política por parte de este gobierno que vos definís como de izquierda para hacer esto? Porque siempre la distribución de la riqueza queda relegada en el discurso y llega un nuevo presidente y dice, nos quedó una tarea pendiente, la redistribución de la riqueza. Y te lo digo con un comentario enlazado con esta pregunta. Es que yo no he visto en todos estos años de gobierno del Frente Amplio un incentivo a la participación popular. Uh-huh. Uno no mira hacia Uruguay y ve que la gente participa activamente, que trate de implementar presupuesto participativo. Uno no ve esto, parece un gobierno más, como los anteriores, que gestiona con algunos cambios cosméticos. Yo creo que sí, que efectivamente tenés parte de razón en algunas cuestiones. A lo que le falta, el talón de Aquiles que tienen los gobiernos de izquierdas, populares y progresistas de nuestra América en general, es precisamente cómo logra incorporar, cómo logra a que los sectores sociales, el conglomerado popular, efectivamente tenga un grado de participación más alto. Cosa que es una contradicción. En el discurso y en la práctica y en la demanda de todos los partidos políticos de izquierda, cuando nos gobernaban las concesiones neoliberales, Menem, Sanguinetti, cuando nos gobernaba el color de Melo, o peor después Cardoso, que tenía un discurso que medio te abrazaba y te confundía, pero toda la izquierda reclamaba que llegara un gobierno de izquierda y que le diera efectiva, que involucrara a los sectores sociales populares. Bueno, esto ha quedado una parte del discurso. Yo creo que cuesta bastante. Yo he dicho en forma autocrítica, algunos lo califican de duro, pero bueno, es decir con crudeza la verdad. Hay compañeros míos, compañeros que militaban dentro del movimiento sindical, que hicieron todo el proceso junto conmigo, pero cuando llegó a la izquierda, eso, hicieron opción por estar en tarea legislativa o en tarea ejecutiva del gobierno, que ahora para conseguir una reunión o que me atienda el teléfono tengo que pasar por un filtro que te digo que a veces más vale que mueras en el intento. Entonces, creo que hay ahí una valla que superar. Me parece que es un problema que tenemos el movimiento popular en su conjunto, que tenemos la izquierda, en cómo logramos efectivamente entender que sigue siendo todavía un proceso de acumulación de fuerza y que hay que enamorarse menos de todo el aparato burocrático que te atrae y que te atrapa en medio de las gestiones de gobierno. Ahora, qué interesante, porque quien está hoy básicamente en el gobierno, o que ha conformado el liderazgo hoy, es Pepe Mujica, que pertenece al movimiento de participación popular. Y vos decís, ese movimiento de participación popular hoy no tiene participación popular. Sí, sí. Bueno, pero mira, si yo fuera a centrar las críticas solo... Si yo pensara que esto es un problema de Mujica, bueno, no, por supuesto, filaría los dados. Esto es un colectivo, esto es un equipo, la cara visible es Mujica, y Mujica con su poder ejecutivo que está construido sobre la base de la unidad de la izquierda. Cada uno de los ministros responde a sectores políticos de la izquierda, el legislativo tiene la representación más amplia. Por eso yo digo que más en general es un problema donde yo no me pongo la vereda enfrente. Ojo, te lo estoy diciendo como autocrítica, ¿no? Todo el mundo sabe que yo soy militante sindical, que obviamente estoy allí porque los trabajadores nos eligen, nos designan esa tarea, pero mi corazón político está dentro del Frente Amplio. Yo hago campaña por la izquierda, yo he sido electo senador, aunque renuncié. No, está claro, además soy militante del Partido Comunista, claro, así que no... miembro de la dirección del Partido Comunista, o sea... No tengo ningún problema. Si vos no hubieses dicho que yo venía como, o que yo era militante del PCNT, o si no dijera soy militante del Partido Comunista, a mí no me importa, porque no tengo que cambiar el discurso. Esta es mi concepción, esta es mi forma de ver el gobierno, en la cual creo que hay cosas que está haciendo bien y que me parece que lo que hace bien hay que aplaudirlo, empujarlo, impulsarlo, reproducirlo, pero creo que no tenemos todas con nosotros, hay carencias que tenemos, errores que cometemos, que hay que corregirlo, porque si no el proyecto político se va al tacho. Y eso es lo que más me preocupa. Es muy claro lo que decís. Está hablando Juan Castillo, dirigente del PIT-CNT. Vamos a ir al personaje de la semana mientras Juan me da un mate uruguayo con yerba brasileña. El juguemos en el mundo. El personaje de la semana. And I would like to say just a sincere thanks to the ambassador for making this possible. We have been working with him for several months in trying to bring this venue a discussion about Greece. But this is a larger conversation, and it's a bigger conversation than just Greece. I must say, I think it's uniquely ironic to think about that we're holding this conversation about Greece's economic state on the very eve of our collapsing as a government here. Me engañaste, Mercedes, dijiste que ibas a elegir a un griego como personaje de la semana y elegís a un norteamericano. Yo no tengo la culpa que estaba hablando en inglés. Pero bueno, elegí a Lucas Papademos. Él asumió como primer ministro después de la salida de Yorgos Papandreou. Él lidera la coalición de conservadores y de socialistas y es conocido porque pasó por el cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo y ahí logró el apoyo del establishment y del mundo financiero. Papademos figuró entre los consejeros económicos del hasta esta semana primer ministro Papandreou. Papademos es también un europeo convencido, al tanto de las peripecias que llevaron a Grecia a la zona euro, donde la fijara él durante su gestión al frente del Banco Central de Grecia. Papademos deberá supervisar la puesta en marcha del acuerdo europeo para liberar a Grecia de la deuda. Es un hombre fiel a los mercados, un hombre afín al Fondo Monetario Internacional. Y hablan un perfecto inglés porque vivió muchos años en Estados Unidos. Y dio clases en Harvard. Exactamente. O sea, no solamente que están eligiendo a alguien que responde claramente a los mercados. Él fue, si no me equivoco, presidente del Banco de Grecia cuando sí. Grecia adoptó el euro. Hasta el 2002. Exactamente. Sino que además vivió muchos años en Estados Unidos. Tenemos la lista del nuevo gabinete. Está conformado mayoritariamente por miembros del PASOK, el Partido Socialista, que estaba hasta ayer en el poder, pero claro, se incorporó este partido centro-derecha Nueva Democracia y también una pequeña formación de extrema derecha que se llama Laos, conocida por las siglas Laos, que estuvo a punto de patear el tablero porque quería ser parte del gobierno. Juguemos en el mundo en 750. Les decía que además del 11-11-11, del 9 al 16 de noviembre es la Semana Internacional de Lucha contra el Muro del Apartheid. Vamos a escuchar un poquito de Radio Intifada que difunde noticias de Palestina. Esto es Stop the Wall. Stop the Wall. Stop the Wall. Para Radio Intifada. Después de la Intifada, la segunda Intifada, la situación aquí se endureció un poco porque Israel cerró los pasos fronterizos y cerró muchos caminos dentro de los mismos territorios ocupados que hacían muy difícil el acceso entre las mismas poblaciones dentro del territorio ocupado. Se hizo muy difícil para muchos, los que tenían que ir a trabajar, los que tenían que trasladarse de un lugar a otro. A veces, o nos gustaría a veces ir a Jerusalén, a visitar los lugares sagrados, y no lo podemos hacer ahora porque no nos dan permiso. No, ni siquiera, aunque no tengamos problema, aunque no estemos fichados de ningún tipo por parte de Israel, pero ellos no dan permiso ahora de acercarnos allá para nada. Ni siquiera el muro se puede uno acercar porque entonces eres sospechoso de algo. A veces sí nos cuesta trabajo, por ejemplo, venir de la casa a la universidad. ¿Por qué? O es que hay veces que nos quedamos esperando algún coche que venga, un taxi. No, en este lugar no se paran los taxis porque hay israelíes. O a veces nos para algún soldado israelí que quiere el carnet de identidad. Lo siento, no lo tengo, pero ese es territorio palestino. No hace falta que me pides mi carnet. Y así nos quedamos, a veces pasa media hora, una hora, pues nos cuesta trabajo a veces. Esto es Stop the Wall. Stop the Wall. Stop the Wall. Para Radio Antifada. Escuchemos juntos las palabras de Jamal Shuma, el coordinador de la campaña Palestina contra el Muro y los Asentamientos. Jamal Shuma, nuestro representante de la campaña para la lucha contra el Muro. Soy Jamal Shuma, coordinador de la campaña popular contra el Muro del Apartheid y los Asentamientos. No se puede separar lo que ocurrió en los países árabes desde el comienzo de este año. Lo que puedo decir es que ahora se siente la voz de los pueblos árabes en el mundo y la voz de los países árabes hoy es la voz de la gente. Y el pueblo palestino es parte de este movimiento árabe. Vale decir que esperamos más de 63 años. Esperamos a las Naciones Unidas y al mundo. Esperamos a las fuerzas políticas y los líderes mundiales de diferentes países árabes e islámicos y otros países. Pero no ha pasado nada. Todo lo contrario. La cuestión palestina hoy día es un juego. Los palestinos exiliados en Siria, Líbano y en todas las áreas adyacentes a Palestina, decimos que llegó la hora de volver a nuestros hogares y hemos comenzado la cuenta regresiva. Estábamos escuchando fragmentos de Radio Intifada, una idea y producción de Stop the Wall. En inglés esto significa claramente paren con el muro. Se produce en Ramallah, en Palestina y en Buenos Aires, y se edita solidariamente en Radio Mundial Los Andes 1040 de Venezuela. Juguemos en el mundo en 750. Ustedes saben, los viernes Pablo Russo, nuestro productor documentalista, comparte con nosotros, con ustedes, algún documental que vio, que está por ver, que está circulando. ¿Qué elegiste para hoy, Pablo? En este caso, un documental que está circulando, que se vio hace un par de semanas en Buenos Aires, en la muestra de DOCA, de documentalistas argentinos, y es precisamente Guenén, que quiere decir mapuche, El Engaño, dirigido por Dauno Totoro y Ítalo Retamar, que estuvo entrevistado la semana pasada en Juguemos en el Mundo, hablando precisamente de su trabajo. Se trata de un documental sobre la lucha por la tierra de las comunidades mapuches del sur de Chile, y precisamente de cómo las operaciones psicológicas, la propaganda, la desinformación y la descontextualización crearon un montaje judicial, político y mediático para acusar a dirigentes mapuches bajo la ley antiterrorista que se aprobó hace poco tiempo en Chile, y cómo algunos fueron condenados algunos comuneros mapuches condenados a más de 100 años de prisión. Se ven algunas entrevistas muy interesantes a referentes de la comunidad mapuche, como por ejemplo Natividad Chanquileo, a quien también hemos entrevistado en este programa, y esto está dentro de la línea de documentales en los cuales se da alguna especie de idea sobre la lucha por la tierra en Latinoamérica, como por ejemplo el de Elena Varela, también Nehuen mapuche, que hemos comentado hace un par de años atrás. En este caso, El Engaño, de Ítalo Retamar, se va a proyectar el jueves 24 de noviembre a las 20 horas en el espacio Inca Kilómetro 3, Salta 1620. La entrada sale 6 pesos, estudiantes 4, jubilados 3. A fin de mes, los jueves de noviembre, en el espacio Inca Kilómetro 3, en Constitución, va a haber un ciclo donde también se van a ver documentales de Silvio Tendler. En este caso, El Engaño, de Ítalo Retamar, cómo la construcción y el montaje judicial y policial en torno a la lucha de los mapuches por sus tierras fueron juzgados bajo la ley antiterrorista. Juguemos en el mundo en 750. Seguimos hablando con Juan Castillo. Claro, una entrevista en un programa que dura una hora con tanta información es corta, pero ustedes lo pueden seguir escuchando a Juan Castillo. Mañana, sábado, 8 de la noche, Entre Ríos 1033, la sede del Partido Comunista Argentino, que cumple 91 años. Ahí va a estar Juan Castillo, seguramente hablará sobre la situación en el Uruguay. Juan, mucho revuelo causaron las declaraciones del expresidente Tabaré Vázquez. Esto de en pleno conflicto sobre las papeleras con Argentina, que pensó como una hipótesis, dentro de las hipótesis estaba un conflicto armado con Argentina, y que pidió apoyo a Estados Unidos durante el gobierno de Bush. ¿Cómo se vivió dentro del PIT-CNT y del Frente Amplio? Mal, todavía eso sigue resonando, ¿no? Mal, mira, pero no por lo que se ha reproducido muchas veces en los medios de comunicación. Algunos dicen, bueno, ¿cómo se le escapó? ¿Cómo se filtró eso en los medios de comunicación? Otros dicen, ¿cómo cometió el error de decir y bien que lo estaban filmando? Otros dicen, bueno, a mí lo que me preocupa es el contenido que pueda llegar a haber hecho en algún momento de su gestión, pensar de que el problema con Argentina podría llegar a las armas y que entonces el presidente de la República, que sale de las entrañas de la izquierda, le pide al imperialismo norteamericano que nos ayude. Realmente eso es lo que nos deja mal, y no si salió o no salió en los medios, nos preocupa, y nosotros preferimos hacernos eco de lo que él dijo. Fue un error muy grueso que cometió, pidió disculpa y se hace una autocrítica. Bueno, ¿y le creen esta retirada, este repliegue político, o esperan que vuelva? mira, a juzgar por las actitudes anteriores, esta es la tercera o cuarta vez que Tabaré Vázquez renuncia, se va para la casa y se arma en caravana, lo van a buscar y lo traen de vuelta. Yo no haría esa caravana. Yo sé que Tabaré Vázquez es uno de los capitales políticos más importantes que tiene Frente Amplio, pero estaríamos recontra embromados si la única posibilidad del triunfo de la izquierda sea que Tabaré Vázquez vuelva o no vuelva. La izquierda tendría que hacerse una autocrítica y discutir y mirar para adentro, porque capaz que hay, sin dudas hay, más hombres y mujeres, compañeras y compañeros, que podrían estar dándole la oportunidad a que se vayan preparando como candidatos. Ahora, ya que hablaste de Tabaré y la Argentina, compartamos lo que dijo el presidente Mujica sobre el presidente Sarkozy, y ustedes van a ver que tiene que ver con la Argentina. Ahora lo escuchamos. Hubo una declaración de Francia, y entonces, bien, justa, correcta, seria, y está bien. Y el problema es un altercado con Sarkozy, no con Francia, con el presidente. Espero que pase y que las cosas vuelvan a su cauce, pero no es la primera vez que este hombre se va de boca, ¿no? Esta vuelta nos tocó a nosotros, pero tiene un estilo bastante patronal y agresivo. Pepe Mujica hablando de Nicolás Sarkozy, y yo les había dicho que esto tiene que ver con la Argentina, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con la Argentina? Un editorial del diario El País de hoy dice, y se los leo textualmente: todavía arden las brasas que dejó el agravio al país por parte del presidente francés Nicolás Sarkozy. Y escuchen esto: de lo cual existen fuertes y fundadas sospechas de que fue a instancias de Argentina. Para el diario El País, hay una gran conspiración argentina que lleva a convencer a Sarkozy que hable mal del Uruguay, y de hecho el editorial del diario El País de hoy comienza su editorial con: el presidente ya no sabe qué inventar para convencernos de que hay que tratar bien a la Argentina, aunque la recíproca sea totalmente al revés. Muy claro lo que dice el editorial del País y dónde está parado para tratar de sembrar esa cizaña. Gracias, Juan, por habernos acompañado. Ya saben, mañana lo pueden escuchar a las 20 horas en la sede del Partido Comunista, Entre Ríos 1033. Juan, ya lo hemos entrevistado alguna vez por teléfono. La verdad, un gusto tenerlo en el estudio y hasta la próxima. Gracias, gracias a ustedes. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo en 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 12, 50 minutos, humedad 42%, temperatura 22 grados, 2 décimas. La justicia dictó la falta de mérito para el Pollo Sobrero. El dirigente sindical ferroviario estaba imputado por los destrozos a los trenes en la estación de Liniers en mayo pasado. La disposición del juez Juan Manuel Schalch alcanza a otros 4 acusados, entre los que se encuentra Leonardo Portorreale, ex vocero de la Unión Ferroviaria. Reiteramos entonces, dictaron la falta de mérito para el Rubén Pollo Sobrero. Cayó un árbol en Avenida Santa Fe y Austria. La caída se produjo sobre un taxi y el conductor está herido, por lo que personal del SAME trabaja en el lugar. En la zona se producen demoras en el tránsito a partir de la Avenida Coronel Díaz, y como alternativa sugieren Avenida Libertador, ya que en Santa Fe hay varios carriles bloqueados. Trabajo dictó la conciliación obligatoria por el conflicto de los controladores aéreos. La cartera laboral tomó la medida tras la protesta del personal técnico aeronáutico que provocó demoras en Aeroparque. Para ello se citó a las partes a una reunión esta tarde. Desde Aerolíneas Argentinas y Austral aseguraron que las demoras en los vuelos se deben exclusivamente a las medidas de fuerza encubiertas de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico y no a las cenizas. El gobierno reiteró que nadie prohíbe ahorrar en dólares. El titular de la Unidad de Información Financiera aclaró que las medidas sobre el mercado cambiario buscan conocer el origen de los fondos, pero no impedir que se compren divisas estadounidenses. En ese sentido, José Batella agregó que no va a ser fácil que pase desapercibida una masa de dinero no declarada. Pelota. Riquelme se recupera con la intención de estar ante Racing. El capitán de Boca intensificó sus sesiones de kinesiología y por segundo día consecutivo no realizó trabajos en el campo de juego. El encuentro será dentro de 9 días por la fecha 15 del torneo Apertura. En tanto, los demás lesionados, Nicolás Blandi, Diego Rivero, Facundo Roncaglia y Leandro Gracián, solo realizaron trotes alrededor de una de las canchas auxiliares sin mayores exigencias. Humedad 42%, temperatura 22 grados, 2 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón. Si está en la esquina de San Juan y Sarandí. Si tiene una bodega de aquellas. Si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires. Es simplemente el mejor. El Miramar. El auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. El diario que a diario. Latinoamérica a diario. En Juguemos en el Mundo. Diario latinoamericano que en esta ocasión llega del Salvador, volvemos a Centroamérica. Hoy traje el diario La Prensa del Salvador porque en uno de los títulos dice que el Frente Farabundo Martí, el partido gobernante, espera que el presidente Funes no designe a un militar como ministro de seguridad. La jefa de la fracción del FMLN, Norma Guevara, dijo durante una entrevista que el presidente Mauricio Funes tiene la responsabilidad y competencia legal para nombrar al nuevo ministro de seguridad tras la renuncia de Manuel Melgar al cargo. Y dijo que al partido le disgustaría que un militar sea designado por la cartera porque hay rumores de que hay especulaciones de que el actual ministro de Defensa podría ser trasladado al Ministerio de Seguridad para ocupar el cargo abandonado por Melgar. Preocupación, obviamente, de algunos miembros del Frente Farabundo Martí, más tomando en cuenta lo que está pasando en Guatemala y que un general o un ex general ganó las elecciones. Juguemos en el Mundo en 750. Hola, Pedro y Mercedes, habla Mario de Abasto. Yo he llegado a la conclusión, escuchando el programa de ustedes, que todas las músicas del mundo tienen que ver con la chacarera nuestra. Pero muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Ahí está la chacarera de Chad. Nos vamos con Munira Michala. No crean que nos olvidamos de la represión en Siria, Y las fuertes presiones de Human Rights Watch a la Liga Árabe respecto de la represión en Siria. De la represión en Yemen, yo no escucho que hayan dicho algo. Pero la represión en Yemen también continúa, Nos vamos los que hacemos Juguemos en el Mundo. Pedro Brigger, Mercedes López San Miguel, Paula Horman y Pablo Russo en la producción, Gonzalo Arechaga en la operación técnica. Un tema sobre Darfur. Ustedes ya saben, nos encanta la música del África. Es una manera diferente la nuestra de acercarnos al continente negro, como le dicen. No nos olvidamos ni de las guerras, ni del hambre, ni de la muerte, ni de la represión que hay ahí. Pero traemos la alegría de la música y la cultura del África. Porque tenemos memoria. Y justamente ahora viene el programa de Victoria Torres. No se vayan, que viene Victoria Torres con las memorias galardonadas. Así se llama el programa, ¿no? Así es, las pequeñas memorias galardonadas. Eso mismo, Victoria Torres. Trae todos los días el premio que le dieron en Éter y lo pone acá sobre la mesa. Y tiene razón, si el programa es buenísimo, ¿por qué no lo va a hacer? Nosotros nos vamos con la música del chat. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Salamfi Darfur, Salamfi África. Lésame a la África y en China. Guasa África, abono nene y cauvina y nene. Terminó Juguemos en el Mundo. Ahora viene Las Pequeñas Memorias. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM.